los dientes, dientes. Un nuevo estilo falta mi gente, eso muévete a confianza que es pan caliente. Y mójalo, mójalo, mójalo, mójalo. Que llegó tu panadero, pan con café, tu chocolate. Como te guste mamacita, vas a saber lo rico que es mi pan caliente. Todo el día te lo vas a encontrar. We'll be right back. sigo.